de ti pude enamorar. Creí en tu palabra y ahora ya no estás. Traidora. Siempre te quise y siempre yo te quiero. Y a donde vaya yo te recordaré. Sí, sé que lo nuestro ha terminado. Solamente te deseo mucha suerte. Y te consigas alguien que te tenga mucho amor. ¿Pero qué? Pero que nunca te ame vos. ¿Y cómo cállame fuerte y cómo dice él?